Hola, soy el Juglar y te doy la bienvenida a Juglaridades, un espacio para compartir arte y anécdotas. Si estás buscando análisis detallados, información enciclopédica y reseñas con tono de crítico ampuloso, este no es el lugar. Simplemente te invitamos a compartir un rato entre amigos. Lo que estamos escuchando son Los Escrotos, con su tema homónimo, una banda punk oriunda de Santos Lugares donde toca nuestro querido Diego Kamikaze. Su música se puede encontrar en YouTube y podés seguirlos en las redes para estar al tanto de sus presentaciones y novedades. Hola, ¿qué haces acá, Juglar? ¿No estabas en penitencia por sacarte una mala nota en la prueba de biología? Sí, no me hables. Encima me sacaron el Atari por 2 semanas. ¡Uy, qué bajón! ¿Y qué vas a hacer? Ay, me dio tanta bronca que lo reventé de un martillazo. Al fin y al cabo, ¿para qué me regalan algo si después a la más mínima que me manden me lo sacan? Pero ahora no lo tenés más. ¡Ja! Para lo que me dejaban usarlo, que se lo metan en el c***. ¿Y cómo hiciste para que te dejen salir? Esta mañana me guardé la plata del alfajor y me volví caminando para ahorrarme el boleto del colectivo. Como mis viejos siempre me reclaman que nunca colaboro con las cosas de la casa, me ofrecí para hacer las compras. Me miraron raro, pero se sorprendieron y me dieron la lista de los mandados. Jeje, sos terrible. Siempre le encontrás la vuelta para hacer lo que querés. Uy, mirá, nos toca. ¿Te quedás a jugar? Bueno, dale, pero yo soy el azul. Nunca pude decir que no a uno de los más entrañables y mejores juegos que conocí, el Double Dragon. Nuestra historia comienza con un joven llamado Yoshihisa Kishimoto. Nacido en Tokio el 17 de septiembre de 1961, causó mucho revuelo en la preparatoria. En Argentina sería el colegio secundario. ¿Por qué? ¿Era muy estudioso y sacaba notas excelentes? No precisamente. El motivo era que se peleaba casi a diario. ¿Se sabe el por qué? En alguna entrevista comentó que tenía problemas familiares. Y no solo eso, sino que la chica que le gustaba lo había dejado. Hábleme de manejar la frustración. Poco tiempo después de haber terminado la escuela de arte, comenzó su carrera en la compañía Data East, que se dedicaba a los videojuegos. Eran los comienzos de los años 80 y la empresa estaba reclutando a los recién graduados. De esta manera, consiguió trabajo como diseñador de juegos en Laserdisc. Allí desarrolló productos como el Cobra Command o el Road Blaster, que se convirtieron en clásicos de las máquinas recreativas. ¡Ah, los fichines! Esos juegos tuvieron tanto éxito que Technos Japan Corp. los fue a buscar para contratarlo, ya que estaban interesados en producir sus propios títulos en ese formato. Pero en lugar de ello, Kishimoto les presentó una idea que llevaba cierto tiempo en su cabeza. Los juegos de disparos estaban en su apogeo y él buscaba hacer algo en otra dirección. Como buen fanático de la película Operación Dragón de Bruce Lee, propuso que fuera centrado en los combates cuerpo a cuerpo. La idea era basarlo en las peleas de los estudiantes de la secundaria. ¡Ah, ya entiendo! No era un bravucón, estaba haciendo un estudio de mercado. Así nació Kunio-kun, que en Occidente fue rebautizado como Renegade, una suerte de ejercicio semi-autobiográfico que, si bien no fue el primer juego beat'em up, fue... ¿Beat el qué? El beat'em up es un género de videojuegos donde el jugador avanza por los escenarios mientras pelea contra muchos enemigos, algo así como yo contra el mundo. Anteriormente había salido el Kung Fu Master. Ah, sí, con los morfetas esos que en lugar de pelear te agarraban. ¡Qué bronca que me daban! Sí, totalmente. Pero el Renegade fue uno de los juegos que sentó las bases del género con desplazamiento lateral. De hecho, Kunio se volvió tan popular que se convirtió en una suerte de mascota de Technos, con apariciones en otros títulos como el Dodgeball, el clásico quemado, o un jueguito de fútbol de Family donde tenías tiros locos como el Banana Shot o el Tiro de Fuego. ¡Ah, sí, me acuerdo! Estaba buenísimo. Si habré pasado tardes perdiendo partidos. El argumento del Renegade era sencillo pero efectivo. Unos malosos secuestraban a Hiroshi, tu compañero de clase. Para ir en su ayuda tenías que enfrentarte a 4 bandas callejeras. Pero cuando quisieron venderlo a Occidente, decidieron modificar el aspecto de las pandillas para que recordaran a The Warriors. ¡Qué buena película! Y en lugar de socorrer a Hiroshi, ahora tenías que rescatar a la novia de Kunio, que había sido secuestrada. ¡No me toques los huevos! Pero la dinámica de juego se mantenía. Para poder pasar cada nivel debías pelear con una gran cantidad de matones secundarios antes de llegar al jefe. Lo bueno era que podías pegarles en el suelo y el sistema de botones te daba una buena velocidad de reacción cuando te venían a atacar por la espalda. Al ver el éxito del Renegade, sus jefes en Technos le encargaron que la secuela fuera un juego cooperativo para dos jugadores. De esta manera buscaban aumentar las ganancias en las máquinas de las salas recreativas. Como ya tenían a Occidente en la mira, decidieron cambiar el aspecto artístico inspirados en la ambientación postapocalíptica de Mad Max y el puño de la estrella del norte. Que ya de por sí tenía mucha influencia de Mad Max. Y a todo esto debemos agregar la pasión de Kishimoto por Operación Dragón. Como innovación tuvo la idea de desarrollar una suerte de cinturón de desplazamiento para que los dos jugadores pudieran avanzar sobre el escenario a medida que derrotaban enemigos, como si fuera una película, una en la que vos eras el protagonista. De hecho, tanto la historia como la escena de apertura estaban pensadas para añadir dramatismo. No me acuerdo, ¿qué pasaba? La ciudad era dominada por el ejército de los guerreros negros. La ambientación urbana y postapocalíptica transmitían cierta desesperanza en una ciudad dominada por la violencia. Dos hermanos entrenados en las artes marciales juraban limpiarla, pero todo se desmadraba cuando golpeaban y secuestraban a la novia de uno de ellos. Allí se abría un garage con un auto deportivo y salían los héroes Billy y Jimmy Lee, de quienes te contaré en un rato. A los pocos pasos ya te topabas con los matones del montón. Esto te sirve para familiarizarte con los botones: piña, salto y patada. Lo bueno es que podés combinarlos para dar patadas voladoras y un muy efectivo codazo hacia atrás. También había momentos donde el rival quedaba sentido y si te acercabas lo suficiente podías agarrarlo del cabello para reventarle la cara a rodillazos. ¡Saquen a los chicos, por favor! Me imagino que nunca soñó con aplicarle ese tratamiento a alguien que le cayera mal, como este mensaje que le acaban de dejar. Mirá, si no me voy a acordar que cuando me habla un pelotudo como vos me dan ganas de cagarlo a patadas en el orto, igual que el jueguito, y tirarle un tambor por la cabeza. ¡Qué grande, Víctor! Si habremos compartido buenos momentos en Tilingolandia. ¿Y a cuántos imbéciles caprichosos les hubiéramos dado el tratamiento de la rodilla? Pero volvamos al Doble Dragon. Además de los golpes que te comenté, entre los que también había un cabezazo, podías agarrar las armas que los enemigos dejaban. Por ejemplo, látigos, bates de béisbol y cuchillos. Y no solo eso, a veces podías recoger barriles de aceite o cajas para arrojárselos. Me chimentaron que a usted le gustaba arrojar neumáticos, ¿verdad? Ah, bueno, no proyectes con el chiste burdo y soez. ¡Le faltó chabacano! Sí, agárramela con la mano. ¡Fuerte el aplauso para Corona! Doble Dragon fue lanzado al mundo el 22 de abril de 1987 y se convirtió en un gran éxito mundial. Por supuesto que el título era una referencia a Operación Dragón, cuyo título original era Enter the Dragon, pero como era para jugar de a dos, le agregaron el doble. Aunque originalmente había sido concebido como una secuela directa del Renegade, se despegó para quedar solo como un sucesor espiritual. En Doble Dragon controlamos a los hermanos William Billy Lee y James Jimmy Lee. Son los sucesores de un arte marcial ficticio conocido como Sotsetsuken. A ver, ese japonés, ¿cómo era? Sotsetsuken, puño cortador gemelo. Es una combinación de técnicas de karate, Shorinji Kemp y Tai Chi. Chachisuan de puto. Puto, arte marcial de puto, eso de chino puto. Originalmente no tenían nombre y en la caja promocional se los mencionaba como Hammer y Spike, pero sus nombres definitivos se establecieron con la versión de NES, conocido por estos lares como Family Game. El nombre de Billy Lee surgió a partir de una combinación del apellido de Bruce Lee con el nombre del personaje que interpretó en el film El Juego de la Muerte, aquel con el jogging amarillo que se homenajeara en Kill Bill. Y Jimmy viene de otra película, ¿verdad? No, en realidad proviene del guitarrista de Led Zeppelin, Jimmy Page. Como te imaginarás, a lo largo de las diferentes versiones y adaptaciones cambiaron los diseños, peinados y atuendos, pero los que siempre me gustaron son los de los dos primeros arcades. En el primero uno iba vestido de rojo y el otro de azul, y en el segundo iban de blanco y el otro de negro. Ambos hermanos están enamorados de una chica llamada Marian. ¡Menudo culebrón! ¡Chupate esa, Thalía! ¡Aprende! Por eso, al final del primer videojuego, ambos deben pelear para ver quién se queda con ella. Yo conocí una Marian que era tan absorbente y demandante que si los hermanos la llegaban a conocer, se peleaban para no quedarse con ella. Los enemigos que podías encontrarte eran variopintos, con una especie de jefe al finalizar cada nivel. Por eso, al principio peleas en las calles. Los primeros son Williams y Roper. Como te imaginarás, son nombres tomados a partir de personajes de Operación Dragón. Estos son bastante sencillos de vencer. A lo largo del juego los veremos muchas veces. Algunos tiran cuchillos o vienen con un bat de béisbol. También está Linda, una dominatrix con botas de cuero y atuendo morado que te azota con un látigo. No me diga nada, había una luchadora llamada así en la película. No precisamente. La elección del nombre fue en honor a la viuda de Bruce Lee. Poco antes de terminar el primer nivel, Bolo rompe la pared. Es un grandote pelado y forzudo bautizado en honor a Bolo Jung, actor que estuvo en Operación Dragón, claramente. Pero que años más tarde conoceríamos como el villano en El Gran Dragón Blanco. Esta etapa cierra con Abobo, un grandote como Bolo, pero de tez oscura que recuerda a Mario Baracus de Brigada A. Y al igual que el anterior, te revolea como si no pesaras nada. El segundo nivel repite los esbirros de los guerreros negros, pero el final es con Jeff, un punky que se viste parecido a nuestros héroes y emplea golpes similares. Una vez que lo derrotás, bajás por una plataforma hacia un bosque. Allí peleás con más enemigos y llegás a un puente donde te topás con otro Mario Baracus. Cuando le ganás, continuás avanzando hacia una zona de rocas donde terminás enfrentándote con dos bolos. Ahí tenés que tener cuidado para evitar que te rodeen. En la siguiente instancia comenzás peleando contra dos chefs en un puente y luego trepás una ladera para cruzarte con un Abobo verde. Ah, un Mario Baracus que se autopercibe como Hulk. Aquí podés aprovechar para arrojarle unas piedras pesadas. Los hinchas de Platense estarían orgullosos de usted. Cuando le ganás, entras en la fortaleza de los guerreros negros. Allí, peleas con todos los rivales de nuevo, pasando por algunas trampas hasta llegar al salón principal. Está alfombrado y con un balcón donde el jefe malvado observa todo. En una pared está Marian, atada. Aquí peleas con varios rivales y tenés que vértelas con tres chefs, a falta de uno, antes de la llegada del último. El temible villano, Willy Mackey. Tiene una especie de armadura amarilla y una ametralladora. Desea poseer los conocimientos de los hermanos Lee para volverse más poderoso. De allí que secuestrara a la damisela en peligro. Tiene una patada poderosa y te golpea con la ametralladora, la cual dispara en cuanto consigue un poco de distancia. Eso viene de un terrible cagón. Acá lo conocíamos como Juan Metralleta, ¿se acuerda? Es verdad. Siempre me pregunté quién diantres lo había bautizado así. Porque pasaba algo curioso. No importaba en qué salón estuvieras, siempre lo llamaban así. Una vez que lo derrotamos, tenemos dos finales posibles. Cuando jugás de a dos y ambos héroes sobreviven, tienen que pelear entre sí. El ganador se queda con Marian. Pero si jugás solo, la damisela se suelta por sí misma para ir a tu encuentro. Ah, como Atenea en los Caballeros del Sobaco, que los hace matarse durante 50 episodios donde quieren ir a rescatarla para liberarse sola, tirar un poder y matar al malo. ¡Todo es basofia! He visto muchas basofias, pero estos son la mayor basofia entre las basofias. Hola, soy Sebas de Gimbar Rplay y esto es Juglaridades. Tanto Kunio Kun como Double Dragon se erigieron en las franquicias principales de Tecnos y marcaron el inicio de una época dorada para el género de los beat'em up. Y como no podía faltar, pronto llegaron las imitaciones y clones. En Tecnos sabían que debían aprovechar la gallina de los huevos de oro. Por eso, en 1990 lanzaron la secuela, Double Dragon 2 The Revenge. Se rompieron el mate para inventar este nombre, ¿no? Aquí el entorno y los personajes se modernizaban. Aparecían nuevos villanos y un inicio que marcaba el tono más oscuro de la historia. ¿Otra vez la secuestran a Marian? No, esta vez directamente la matan a tiros y se van lo más tranquilos. Ah, un día más en el conurbano. Matanza avanza. Billy y Jimmy salen sedientos de venganza, pero los botones y los golpes cambiaron respecto a la primera entrega. Ahora nos toma un poco de tiempo acostumbrarnos, es que son más parecidos a los que utilizaba el Renegade. En esta nueva aventura nos reencontramos con los enemigos de la primera entrega, aunque con algunas diferencias de diseño. Por ejemplo, Walters ahora tiene cabello largo, Roper lleva parche en el ojo y ahora es blanco. ¿También tenía vitiligo y bailaba caminando hacia atrás? Vaya uno a saber. También está Linda, que cambia el color de su atuendo, pero conserva el látigo. Ya no lleva la melena rubia. Ahora usa una cresta azul con el resto de la cabeza rapada. Vaya a saber qué crisis existencial tuvo la mina esa para hacerse eso en el pelo. Pero ya que cambió el aspecto, también podría haberlo hecho con el nombre, porque es de todo menos linda. El bolo de la versión anterior ahora es rebautizado como Abobo. Ese es... Se ve que le dio duro al minoxidil porque le crecieron unas mechas que más de una querría. Sótate el pelo con velador. También está O'Hara, que es como Bolo, pero un poco más joven y con una cara de estúpido que me recuerda a un ex compañero de Tilingolandia. Seguramente Víctor sabrá de quién hablamos. Por supuesto que el nombre fue tomado de Operación Dragón, ¿no? Exacto. Otro grandote es Abore. Es un gigante con tiradores y unos anteojos que recuerdan a Terminator. Tiene un revés mortal con el canto de la mano y hace un sonido irritante. ¿Cómo era que se llamaba el punky que era igual a los dos protagonistas? ¿Sigue estando? Sí, sí, mantiene su esencia, pero ahora también tira granadas. Otro personaje nuevo es Burnov, un gordo con una pechera a lo He-Man que cubre su rostro con una máscara. Su ataque favorito es agarrarte de los pelos para levantarte del suelo y darte puñetazos en el estómago. Cuando le ganás, se desintegra, pero revive por un corto periodo antes de ser derrotado finalmente. También está Chin Taimei. ¿Ese es un chinito al que lo dejó su novia llamada Taimei? No, es un artista marcial bastante peligroso. Usa patadas barredoras y voladoras, y como si esto fuera poco, lleva dos palos con los que te puede matar en un par de golpes. Al final, por supuesto que está Willy, quien no cambió mucho, salvo porque es más rápido, violento y dispara con más facilidad que antes. Cuando le ganás, tenés que pelear con una sombra que tiene tus mismas habilidades y aspecto. Desaparece para reaparecer sorpresivamente y golpearte a traición. Si llegan los dos jugadores, pelean contra dos de ellas. Finalmente, cuando las derrotan, el juego termina con una foto de Billy, Jimmy y Marian sobre la que cae una lágrima. A principios de los años 90, Tecnos quería seguir exprimiendo la gallina de... ¿Miraban en Canal Z? A continuación, en The Film Zone. No, quiero decir, querían seguir desarrollando títulos de Double Dragon y Kunio-kun. Se vendían bien, pero no le dejaban ningún margen creativo a Kishimoto para que explorara nuevos productos. Por eso, en 1992 dejó la compañía. Por supuesto que Tecnos continuó estirando la franquicia sin él, pero ya no tuvieron el mismo éxito. En 1991 se lanzó una serie de cómics con una historia muy libre que presentaba un origen para el linaje de los hermanos, así como nuevos villanos. Intenté leerla, pero no pude con ella. No me llamaron la atención ni los diseños ni la historia. En 1993 comenzó a emitirse una serie animada de 26 episodios. Creo haber visto alguno en cable, pero no me pareció nada del otro mundo. Lo que sí, aprovecharon para sacar muñequitos y vehículos a ver si podían seguir facturando. Ah, eso seguro. Y al año siguiente se estrenó una olvidable película de acción real. Mirá si será mala que actúa Alyssa Milano. Y lograron que parezca el 4 de Deportivo Yupanqui. ¡Oh, qué montón de idiotas! De hecho, para Kishimoto ni siquiera es una película de Double Dragon, porque los encargados de llevarla a cabo no se interiorizaron en lo más mínimo con el juego, su historia y su magia. Y mirá si en Tecnos no tenían criterio que cuando sacaron el Double Dragon 5 de Shadow Falls era un mano a mano como el Street Fighter o el Mortal Kombat. Estaba inspirado en la película, pero con unos gráficos bastante mediocres, jugabilidad torpe y personajes irreconocibles. ¿Quién fue el retrasado mental que pensó en todo esto, capitán? Así, luego de varias malas decisiones y lanzamientos fallidos, la compañía se declaró en quiebra en 1996. Double Dragon tuvo adaptaciones para todo tipo de consolas y celulares, pero no hubo ninguna que me llamara la atención. Quizás un poco el Double Dragon Advance de Game Boy, pero tampoco es que me volviera loco. Pero 2012 llegó con una sorpresa. Se publicó Abobo's Big Adventure, la gran aventura de Abobo, una versión paródica y sin licencia. Aquí jugabas con el villano grandote, quien tiene que rescatar a su hijito secuestrado. Fue desarrollado en Flash y contiene guiños a otros videojuegos. Kishimoto, quien siempre fuera muy crítico con los productos que sacaban utilizando el nombre de su franquicia, lo recibió de buena gana porque afirmaba que no podía evitar que alguien produjera sin autorización. Eso no le preocupaba. Lo que realmente le molestaba era que hicieran cosas sin calidad. Que no era el caso de Abobo, que le pareció genial. Esto está bien hecho. Esto es buenísimo, hermano. Nene, no sabés lo que es trajero. Tienes un mensaje. coge el puto aparato. ¿Cómo va? Bueno, con el Double Dragon, lo que más recuerdo era cuando iba a los videojuegos que estaban en Santa Fe y Godoy Cruz, del lado de como yendo hacia Libertador por Santa Fe. Y ahí iba siempre a jugar al Double Dragon, a diferencia de otros lugares que en Belgrano que eran diferentes. Bueno, caían unos pibes así todo, siempre unos re mal vestidos, todo. Así, zapatilla rota. Va a sonar un poco discriminador el comentario, tal vez, pero caían unos y siempre se agarraban y se te metían ahí a jugar. Y lo que terminaba haciendo el Double Dragon, lo que tenía es que podías jugar en equipo, pero podías pegarle a tu compañero. Entonces era como que te terminabas agarrando a piñas virtualmente. Y estos pibes eran así, viste, medio que o te querían robar algo, o qué sé yo, eran medio villeritos de los 90, que era muy distinto al villerito de ahora, ¿no? Pero actitudinalmente similares, ¿no? Entonces, bueno. Nada, siempre me acuerdo que por lo general más estaban en el Double Dragon que en otros juegos. Después pasaron creo otros juegos, pero ya bueno, qué sé yo. Después parece que no tuvo tanto éxito, pero con el Double Dragon me acuerdo que era como más el furor de ahí, de no sé si tanto jugar en equipo, sino de venir y pegarle a tu propio partner, ¿viste? A tu stakeholder, pegarle y medio agarrarse a trompadas ahí en el propio Double Dragon y no pelear contra la máquina. Eso, no sé, eso más me acuerdo que pasó, bueno, en reiteradas ocasiones. ¿Qué era? De Ari es un conductor de un podcast sobre bicicletas que sale por el canal de YouTube Fixie Community by Community. Suscríbete y seguilo. ¿Y usted se acuerda cuando lo jugó por primera vez? Uff, fue en 1987. Yo estaba en séptimo grado y mi viejo me inscribió en karate. Como siempre fui muy tímido, no entraba hasta la hora exacta de inicio para no tener que cambiarme con el resto de mis compañeros. Prefería hacerlo cuando estaban todos en el salón y yo quedaba solo en el vestuario. Y cuando me dejaban en la puerta unos 10 o 15 minutos antes del comienzo de la clase, me iba hacia un local de videojuegos que estaba a mitad de cuadra. Allí había bastante gente apelotonada junto a una gran máquina. Este fue mi primer contacto con el Double Dragon. Me dieron muchas ganas de jugarlo, pero ese día no pude. ¿Y cómo le iba en el aprendizaje marcial? Fui solo dos clases. Porque una noche estaba acostado leyendo un cómic en mi cama. Mi hermano menor estaba pesado, hinchándome la paciencia. Y yo le pedía que dejara de jorobar porque no quería pegarle. Pero él seguía, dale, que te apago la luz, que te tiro una almohada, que te saco las sábanas, etc. Entonces me harté. Me levanté y le di un soplamoco. Obviamente el muy sorete exageró el llanto y mi viejo, en uno de sus clásicos atisbos de raciocinio elevado, infirió que yo usaba las artes marciales para pegarle a mi hermano menor. Ese fue el final de mi aprendizaje. Es un cruel y asqueroso castigo. Al poco tiempo comenzaron a multiplicarse los locales de videojuegos por la zona de casa. Entonces ya tenía para elegir Sacoa, Playland y los locales de barrio. Ahí empecé a jugar al Double Dragon. Pero no podía pasar del primer nivel. ¿El de la ciudad? Ese mismo. Cada vez que veía jugar a alguien, no pasaba esa pantalla. Pero un día pude ver que uno de los chicos estaba en el bosque, en la zona del puente. Asumí que llevaría mucho rato y me pregunté cuántos niveles habría pasado. Decidí quedarme a mirar cómo jugaba para ver si aprendía algo de su técnica. Advertí que empleaba un golpe especial que no conocía. El codazo hacia atrás. Un día, un chico que estaba esperando para jugar me explicó que salía cuando apretabas el botón de piña y el de salto al mismo tiempo. Fue como una revelación. Ahí sí, comencé a prolongar mis partidas, hasta que logré llegar al final con una sola ficha y rescatar a Marian. No me diga nada, después de tantos golpes y heridas para liberarla, ella le dijo, te quiero como amigo. El impacto del videojuego fue tan grande que sus personajes comenzaron a aparecer en otros títulos de Nintendo, ya sea como personajes jugables o como cameos. Por ejemplo, en el WWF Superstars aparece Billy de azul entre el público, alentando a los luchadores. ¿Y cómo olvidar el Battletoads Double Dragon? Este se jugaba en las consolas. Buenas, acá el pelado Ricky, para contar el recuerdo que me trajo el Double Dragon. Tendría 7, 8, 9... años, y un vecino que era más grande me dice un domingo a la tarde, che, vamos a los jueguitos. Y esto quizá les haya pasado a los que no vivíamos cerca de unos jueguitos. Después en un momento se masificaron, pero en un primer momento los jueguitos estaban en las avenidas, en los lugares principales o en la costa. Yo por lo menos esos eran los espacios que yo tenía de videojuego. Y por mi casa habían puesto unos videojuegos a unas 10 cuadras en una esquina que era grande. Imagínense que hoy hay una concesionaria de autos en ese videojuego, donde se hacía ese videojuego, se llamaba 2001. Entonces nos vestimos, nos bañamos con camisas hawaianas, no sé quién recordará las camisas hawaianas, yo tenía una celeste muy linda, nos pusimos perfume y nos fuimos a jugar a los videojuegos. Y acá aparece la clásica decepción que nos pasaba a los que íbamos muy poquito a los videojuegos, que es que vos ibas con la plata, te comprabas las fichitas, decías a qué jueguito le quiero jugar, y vos ibas y durabas nada, eras un precoz de los videojuegos. Y ahí surgía algo que pasó después cuando se masificaron los videojuegos y yo pasé mucho tiempo en un videojuego, que es que estaban los locales y los visitantes. Los locales eran los nenes que estaban todo el tiempo en el local, viendo cómo se jugaba el jueguito y jugando y practicando el mismo jueguito. Entonces sabían jugar bien al jueguito. Y vos claramente no sabías jugar. Entonces muchas veces se te ponían al lado y te pedían la última vida para pasarte la pantalla y cosas por el estilo. Y yo creo que fui uno de los muchachos que cedió algunas vidas para que los chicos pudieran jugar y pasar de pantalla. Porque efectivamente, como no les sabía jugar los jueguitos, perdían enseguida. Y estos pibes con una vida jugaban un montón. Entonces recuerdo que ahí, en ese día que yo fui, había un chico que era amigo mío, que efectivamente era uno de estos locales del Doble Dragon. Y bueno, nada, se puso a jugar y jugó, pasó un montón de cosas, todo. Yo lo vi jugar a él después de que yo ya me quedé sin fichitas y él tampoco tenía más. Nos quedamos mirando los jueguitos, todo. Y había mucha gente que jugaba muy bien ese juego, era muy entretenido. Pero yo nunca le aprendí a jugar. Sin embargo, siempre me quedó esa espina, esa cosa. Quizá ahora de grande tendría que bajarme alguna versión y practicarla, pero bueno. Preferimos escuchar juglaridades y mandar estos audios. Así que les mando un saludo enorme. Queremos mucho al juglar y esperemos que le estén pasando lindo. ¡Qué grande el Pela! Un guitarrista, productor y por sobre todas las cosas, un amigo. Búscalo en las redes y seguilo en linktree.com/doctorpelados. Me acuerdo de esos tiempos que decía que te metías en los salones y las fichas parecían evaporarse. Pero a los que no me bancaban ni a palos era esos que Pela contaba recién, que siempre estaban a la pesca para pasarte la pantalla y jugar a costa tuya. Todavía recuerdo que estaba en primer año cuando llegué a la final por primera vez. En el local que íbamos con mis compañeros de colegio, la máquina te daba dos vidas. Y nunca podíamos pasar la parte del bosque con el puente donde enfrentabas a Mario Baracus. Pero un día decidí meterme en otro local que estaba a unas cuadras de allí. En este, el Doble Dragon te daba 4 vidas. ¡4! Eres una auténtica belleza. Y ese día pude llegar a la final, aunque me reventaron los esbirros de Willy. Me imagino su emoción. A medias, porque como había ido solo no tenía con quién compartir mi avance. Un día me había rateado del colegio y me fui a caminar sin rumbo fijo. Cuando me cansé, entré en un local de videojuegos. Allí había un flaco que lo terminó con una sola ficha. Oh, su poder de pelea es de 7000 y ahora es de 8000 y sigue subiendo. Pero lo que más me escandalizó fue que en cuanto derrotó a todos los villanos y Marian se liberó, él se fue como si nada, sin anotar el récord, como si estuviera habituado. Ya lo veo venir. Comenzó a jugar para poder igualarlo. Algo así, pero ocurrió algo mejor. Tenía un amigo que vivía a la vuelta, con el que andábamos en bici y jugábamos al fútbol en la plazoleta. Él todavía estaba en séptimo grado y un día me lo crucé cuando volvía del colegio. Venía llorando y con la nariz con un poco de sangre. Me contó, compungido, que 3 compañeros del otro séptimo le habían pegado para robarle un pilón de figuritas que les había ganado jugando al chupi. Entonces, al otro día lo fui a buscar y le pedí con sutileza que me marcara quiénes le habían pegado. Le dije que se fuera por la otra cuadra y seguí a los 3 agresores. ¿Ahí nomás les aplicó un sandoná? No, la verdad que no. Primero intenté razonar con ellos y decirles que pelear 3 contra 1 era de cobardes. Al más cancherito lo señalé con el dedo para amenazarlo. Le dije claramente, la próxima vez que le pegues a Ale te cago a trompadas. ¿Y entendió? No, el muy tarado me hizo burla. ¿Quieres morir o qué? ¿Por qué hombres como tú provocan a hombres como yo? Eso siempre acaba muy mal. Todavía se estaba riendo cuando le zampé una buena trompada en toda la boca. Fue tan buena que se me peló un nudillo. Obvio que se dobló sobre sí mismo tapándose la cara. El que estaba al lado agarró una rama que había tirado y me quiso intimidar. Salté con el intento más patético de una patada voladora. Pero fue efectivo, porque tanto como él como el gordito que se había quedado atrás salieron corriendo y me dejaron al que me había hecho burla. Se me pasó por la cabeza agarrarlo del pelo para llenarle la cara de rodillazos, como en el Doble Dragon. Pero justo pasaba un vecino que nos separó y nos empezó a dar un sermón. ¿No se le pasó por la cabeza fajarlo también? No, para nada. En esos tiempos se respetaba a los adultos y había valores en la sociedad. ¿Y su amigo? ¿Le dijo algo? No, nada. Pero ese día yo me fui a casa con el pecho hinchado y me sentí como Billy Lee, impartiendo justicia en solitario, el azul, el que más me gustaba, porque yo soñaba convertirme en un héroe, en defender la justicia, en ser el azote de los cobardes, el terror de los abusadores. ¡Soy la ira de Dios! ¡Madre mía! ¡Mensaje! ¿Cómo andan, amigos y amigas de Juglaridades? Acá los saluda Diego Kamikaze. Y bueno, quería contarles un poquito de lo que me pasa cuando me nombran al Doble Dragon, ¿no? Que es inevitable transportarme a mi infancia. Fue uno de los primeros videojuegos que me atrapó. Además, bueno, jugábamos con mi hermano Pablo y con mi primo, porque se podía jugar de a dos, eso estaba muy bueno también. Jugábamos a la vez. Y con mi primo que vivía en Villa Urquiza. Y nos llevó por primera vez al Sacoa, que era uno de los más grandes salones de arcades que había en esa época. Así que bueno, ahí íbamos, nos gastábamos los pocos ahorros que teníamos o que nos daban nuestros viejos para pasar un rato jugando a los fichines. Pero bueno, éramos tan malos que se nos acababa rápido las fichas, así que no había más plata, teníamos que volver o nos quedábamos girando, mirando, ilusionados que íbamos a jugar a otro jueguito más. Pero bueno, la cosa se terminaba rápido. Así que bueno, para mí el Doble Dragon es un juegazo sin dudas que está en el top de los favoritos míos. Así que bueno, salutes. ¡Qué grande, Diego! Guitarrista y cantante de varias bandas. Actualmente está con Los Escrotos que escuchamos en la apertura. Seguilo y no dejes de ir a verlo tocar, que siempre es un disfrute. Hola gente, ¿cómo va? Acá el gato de Fuerza Incontrolable. Estás escuchando Juglaridades. El tiempo pasó y éramos varios los que terminábamos el juego, pero nunca lográbamos quedar vivos los dos para tener la pelea al final. Un día había ido a estudiar a casa de un compañero cerca de Primera Junta. Cuando volví a casa me desvié en un local pequeño que tenía algunas máquinas que no había visto nunca. Y allí tenían una a la que nadie le llevaba el apunte. No me diga que era la del Doble Dragon. Sí, y encima estaba programada para darte dos créditos con una sola ficha. Wow, man. Era una oportunidad demasiado buena para dejarla pasar. Podía jugar con alguien más y si pasábamos la final peleábamos entre nosotros. Pero existía un problema. Había muy pocos pibes. Invité a un par que estaban mirando una partida en una máquina de al lado, pero no quisieron. Y así estuve un rato buscando hasta que un flaco me agradeció diciéndome que él no sabía jugar, pero que conocía a una chica que sí. Y antes de que pudiera negarme, apareció una flaca de mi edad que me hizo sentir muy incómodo. ¿Por qué? ¿Qué le dijo? No, nada. En realidad me obsequió una sonrisa y me avisó que no jugaba muy bien. ¿Era linda? En realidad no recuerdo mucho, porque por ese entonces yo no iba a bailar y no tenía contacto con mujeres. Me sentí muy incómodo y no levanté la vista de la pantalla. Para peor, estaba tan nervioso que me temblaban las manos y no pasé del segundo nivel mientras ella quedó jugando sin perder ni un solo cuadradito de energía. Cuando me mataron, muy simpática, me ofreció que continuara su partida. ¿Y usted qué hizo? ¿Rechazó como el caballero que es? No, ni siquiera. Negué con la cabeza sin atreverme a levantar la mirada fija en el suelo y salí corriendo lo más rápido que pude para nunca más regresar a ese local. ¡Canto cagón! ¿Llegó a jugar al Doble Dragon 2? Por supuesto. Las primeras veces perdí enseguida. Me encantaba el diseño con tintes levemente más futuristas, pero los botones me volvían loco. ¿Por qué? Porque tenías tres, uno para piña, otro para salto y otro para patada. Pero estos se invertían si movías al personaje para el otro lado. Así, si estabas mirando a la derecha, con un botón pegabas una piña, pero si lo ponías mirando a la izquierda, con ese mismo botón tirabas una patada hacia atrás. Entonces te imaginarás cómo me confundía y cobraba de lo lindo. Pero con el tiempo logré dominarlo y a pesar de la dificultad de algunos pasajes y el bobo ese de Abore... El grandote de los tiradores, anteojos de sol y el Abob... Ese mismo. Llegué a la final varias veces, pero siempre perdía con la sombra porque me agarraba con poca energía. Recién lo pude terminar gracias al MAME, aquel querido emulador para PC. Sí, me acuerdo que le ponía 99 créditos cuando jugaba al 1. Y en la parte del puente en el bosque ni me gastaba en saltar. Me tiraba al agua, perdía una vida y aparecía del otro lado. Venga a juglar, le juego. Yo quiero usar el rojo. ¿Qué te haces, el loco, si acabas de decir que no pasás el puente? Sí, pero como no nos cuesta nada, podemos agarrarnos a piñas apenas salimos del garage. Y el que gana sigue jugando. El que pierde va a comprar la pizza y las cervezas. Bueno, dale. Pero no vale desviarse en algún local de fichines para practicar, Pobre de vos. Bueno, nos vamos a despedir con Dead or Alive, el tema de los títulos del Double Dragon 2, compuesto por Kazunaka Yamane y cantado por Manami Morozumi. Nos reencontramos en una semana para más juglaridades. Juglaridades.